Not a month again. Carbon fiber music. Aquí. Son cuatro paredes de hielo. Solo me acompaña tu recuerdo. Viviendo condenado. Queriendo estar a tu lado. En una cama fría. Hasta los hermanos se viran. Aquí hay muertos que respiran. Viviendo va a haber su salida. Pero si me amas a la distancia. Y perdona toda mi ignorancia. Sé que te he fallado mil veces. Pero mi alma a ti te pertenece. No me pidas que te olvide. En la noche y cuando amanece. Solo le pido a Dios que te cuide. Sé que te he fallado mil veces. Pero no me pidas que te olvide. En la noche y cuando amanece. Solo le pido a Dios que te cuide. Sé que te he fallado mil veces. Pero yo no soy el mismo de antes. El de la 40 el maleante. El titerito del case. Bebecita con tu beso me cambiaste. Yo no soy el mismo de antes. El de la 40 el maleante. El titerito del case. Bebecita con tu beso me cambiaste. Me cambiaste como yo cuando cambiaba de peine. Bebé, mi corazón después de ti no habrá que reine. He sido un bellaco y le he metido a varias. Se la bebió. Cuando acá el cabrón me choteó y también se me viró. Ninguna conmigo en la que el hospital se jodió. Cuando me entraron a tiro y casi mismo me quedó. No quiero vivir en guerra. Que he cambiado del cielo a la tierra. No quiero saber de la perra. A veces a lo malo es que uno se aferra. Yo no soy el mismo de antes. El de la 40 el maleante. El titerito del case. Bebecita con tu beso me soy el mismo de antes, el de la 40 el maleante, el titerito del case, bebecita con tu beso me cambiaste. Titerito, titeré, yo no soy el mismo que tú crees, yo he cambiado o no lo ves. Ahora los lujos son con dinero legal, bebé. Si hay que sacarla, cambio el peine por la Barbie, Harden se los da de tres. Los rifles y la clopeta por los chocolates y flores, mami, que voy a regalarte. Pero hoy no sea tarde. Te he fallado un par de veces más, sé que está de más, pero he mejorado mi persona. Comentan de más y no saben nada. Baby, razona. Gano party, seo, pero siempre en el joseo. De belleza hay un torneo que te entreguen el trofeo. Ya suelte la pistola y a ti te voy a dar más deo. El bicho es el bichote y la fila dentro de ti morteo. Yo no soy el mismo de antes. El de la 40 el maleante. El titerito del case. Bebecita con tu beso me cambiaste. Yo no soy el mismo de antes. Que te coma, el tiempo pasa y no va a volver. Y yo aquí matando líneas pensando en usted. En una cama fría, hasta los hermanos se viran. Aquí hay muertos que respiran, viviendo va a ver su salida. No me pidas que te olvide, en la noche y cuando amanece. Solo le pido a Dios que te cuide. Sé que te he fallado mil veces, pero no me pidas que te olvide. Noche y cuando amanece, solo le pido a Dios que te cuide. Sé que te he fallado mil veces, pero yo no soy el mismo de